Bienvenidos al episodio menos uno del podcast del pantano, retransmitiendo para vosotros desde una pequeña casita a la orilla de un lago. Y digo episodio menos uno porque esto prácticamente es una prueba de una prueba. Somos tan guays que no llegamos ni a la versión beta. ¿Y por qué podcast del pantano? Pues porque aunque intentaremos hablar de un solo tema y hacer girar todos nuestras tesis, nuestras opiniones, nuestros desvaríos alrededor de un solo tema. Pero aún así acabaremos metiéndonos de lleno en el cenagal, oyéndonos por la tangente, subiéndonos a los cerros de Úbeda, elegí la expresión que más os guste. Yo soy Dan y conmigo está mi, llamémosla, copresentadora. Hola, va. Y además dices cómo te llamas mejor todavía. Guiño, guiño. Aunque ahora mismo estamos un poquito parcos con la información, esperamos poder más datos en el próximo episodio. Como puedan ser la dirección de Twitter, la dirección de correo electrónico, donde podéis encontrarnos, bueno, descargar esto, aunque primero irá yendo el pobre boca a boca. Sí, como siempre. Pero bueno, poco a poco. ¿Alguna cosa más que quieras añadir? No. Después nada. De que esté mirando raramente al móvil, deja el maldito móvil. Joder, estaría lo más interesante. Sí, sí, sí, que dejes Tinder. Además, estamos en un lago, aquí no hay cobertura. Eso digo yo. Que por eso lo elegimos. Ah, aquí siempre cobertura. Nada más, ¿no? Nada más. Pues sin más dilación, nos dejamos con una maravillosa hora y cuarto, poco más, de desvaríos de dos personas hablando sobre anuncios y publicidad. Si no le das a grabar, no graba. No te la apoyas. De verdad. ¿Qué? Que no te enteras. Que si no le das a grabar, no se graba. No, ya hablas del poder de la mente. Sí, del... Sí, del mentor. El poder de mente. Poder de mente, sí. Sí. Es verdad, ayer fue cuando me quitaste los cazadores de mente, ¿no? ¿Cazadores de mente? Si lo lees todo junto, tiene otro significado. Ya lo sé. Es como, hemos reunido a un grupo de locos de psiquiátrico, porque para capturar a un loco necesitas pensar como un loco. Hombre, eso lo que les pasa a los de... ¿Cómo se llama? Próximamente. Los del FBI. ¿Qué? ¿El FBI? Sí, los de la conducta, los de joder. Coño, como lo de... Mentes criminales. De mentes criminales. No, sí, porque acaban todos más un poco el poder un indio. Publicidad. Compre hoy antes de que se agote este nuevo detergente. Le deja y si llama ahora, le regalamos dos. ¿Cómo saben cuando estás llamando? Eso digo yo. Como lo de las 300 primeras llamadas, mentirosos. 300 primeras llamadas. Todos son las 300 primeras llamadas. Te llamas hasta las 301, ¿no? Exacto. Bueno. Estás esperando a las 301 para que no te lo den. Y te lo dan. Publicidad. Ese maravilloso método audiovisual que nos encontramos en la tele, en el ordenador, en el teléfono móvil, en la tablet, en la consola, en la calle, en todas estas partes. Dentro de poco va a ser como Futurama, te lo van a meter en los sueños. Futurama se abre. Esta pesadilla ha sido patrocinada por Coca-Cola. No, no, no. No, no, no, nada de marcas. Si no nos patrocinan, no mencionamos a no, nadie. No, no, no. Aquí patrocina, no, aquí se mantiene ni Dios. A eso tampoco. Últimamente la está haciendo muy mal. Da igual, le ponemos un cirio. Y ya está. Cirio grande, pequeño, mediano. Eso blanco. Fue lo que dijo ella. Estaba tardando mucho. Eso fue lo que dijo ella. Los pijos eran redondos. Eso me recuerda el chiste del... Ya verás. Sí, una pareja van a comprar un mueble de IKEA, un armario. Pues nada, se lo traen una mañana, el marido está trabajando, la abre la mujer y demás al primas que viene a instalárselo. Mentira, IKEA no está la mueble. Pues calla. Sí, por el, no sé, a lo mejor tiene IKEA Premium o algo y entonces sí. Bueno, la cuestión, no me jodas el chiste. Le monta el mueble y demás, ta ta ta ta, aquí está la factura y se marcha. Y a la mañana siguiente le llama. Oye, llamo por ayer me instalasteis un armario y demás. Y pues es que como nuestra casa está... O sea, nuestro piso está construido encima de los túneles de metro, cada vez que pasa uno y vibra mucho la casa, se cae el mueble. Y dice el técnico, sí, bueno, vamos a enviarle a un... Un técnico, vamos. Un técnico. Sí, bueno. ¿Qué máster te hace falta para poner un puto armario? ¿De qué así hace falta máster? Bueno, entonces llega y demás, bueno, lo vuelve a montar y dice, para comprobar bien... por dónde se suelta y demás, me meten todo el armario a esperar a que pase el metro para comprobar bien que esa, o sea, que al haberlo vuelto a construir se ha quedado bien y que no se va a caer. Se metió y demás, llega el marido de la mujer a la casa y pues eso, va a abrir el armario para dejar su ropa y se encuentra el tío dentro. Se queda raro y dice, El técnico, mira, tío, te voy a decir que me estoy diciendo a tu mujer, porque si digo que estoy esperando al metro, no te lo vas a creer. Voy a tener que editar esto. Bueno, va a haber que parar esto para que puedas ir al baño o algo. Bueno, esto no puede ser, ¿eh? Bueno. Llevamos ya casi 7 minutos ya aquí. Se me acaba mal el principio. Ay, señor, nos quedamos sin internet. No lo corta. No lo corta nuestra compañía. Está que era con ojo pipa. Oye, no te metas conmigo, tripota. Un ojo mirando para el vacío, para la concha. Ay, qué pena de chico. Bueno, publicidad. Sí. ¿Qué opinas de la publicidad? Que es muy sana. Es muy sana. Sí, para su puta madre, porque pues, no se va aquí. Hombre, cuando solo sale la publicidad, te anima a levantarte de la silla y te andar a otro sitio antes de que empiece otra vez, sí, la serie. Sí, como decía Carlucho más. Con lo cual, técnicamente, sí es bastante sana. Sí, sí, sobre todo cuando te meten 10. Te motivarán tanto, subir y bajar escaleras. Sí, te pases. Andar y correr, pero no, escaleras. No, escaleras, no, que luego hay que bajarlas. Pues por eso. Bueno, eso es más fácil, pero es que subirlas es agobiante. Así que una pregunta difícil sería: ¿cuál es tu anuncio favorito? No tiene por qué ser de tele, puede ser de revistas o puede ser de cualquier otra. Ay, me gusta el del perrito. ¿Tu anuncio favorito del perrito? Ha sido de Amazon. No, no se puede decir nada. De Amazon. Sí. No, no. Sí, que se le agarró el perrito que estaba con las patitas cayoladas y no podía andar. ¿No lo has visto ese anuncio? ¡Oh, pues es lindísimo! ¿Verdad que sí, cariño? Lindísimo, muy es muy bonito ese. ¿De qué año? Porque no creo que fuera precisamente de este año, de este año. Sí, se veía el perrito que iba. Que el perro y el dueño tenían la misma cara, pero bueno. Las has tenido que ver, que luego se compre una cosa para meterle el perro, como lo que se compra el saquito sea para los niños. Que me está viniendo una especie de flashbacks, pero no termino de centrarme. Me acuerdo el de los caballos. El de Pony, no, fue antes de ese. Fue antes de ese. Está muy bien, míralo. Joder, pues ese es viejo de cojones. Claro, porque la gente que no se escucha va a ser perfectamente probable de que... Ah, bueno, la gente no, pero tú ya sabes, tú lo vas a ver y te vas a enterar. No. Bueno, vale, pues no. Niño, cocinadas a la cara de bater, ¿eh? A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Qué traes las cortinas? No vas a hacer un agujero. Oye, ¿en esa silla me siento yo? ¿Será desgraciado? Hablando de flashbacks. Si quieres cambiamos la posición, ¿eh? No. Eso fue lo que dijo ella. Me da mierda. Pero qué manía, ¿eh? Eso fue lo que dijo ella, podcast. Podcast, sí. Podcast. Pues seguro que había comprado algún lado alguno. Ay, señor, ¿y eso puede estar tan rápido? Ah, eso es el tiempo. Joder, macho, sí que larga. Pues nublado. Pues sí, y puede que llueva. Sí, eso lleva poniendo desde hace mucho tiempo. Yo no, pues hace falta que yo, fuera cachondeo. Están las cosas muy jodidas. Pues yo de anuncio favorito me quedo con los de los... A ver. Los que hacían hace tiempo de videojuegos. ¡Ah, bueno! Me acuerdo del de Zelda. ¿Cuál de? De Ocarina del Tiempo. ¿Te acuerdas tú de ese anuncio? Sí. Ajá, me botó el tonto. Ah, bueno, gracias. De nada, razón. O sea, que te quiero mucho. Sí. ¿Cuál era el otro que también me gusta mucho, el anuncio? Ay, ¿cómo se titulaba? ¿El de los robotijos esos? Que eran... Pero la gracia está en que los anuncios sean creativos, no que simplemente te empiecen a poner aquí, como si fuera un flashback de una película mala, que te empiezan a poner aquí de repente un montón de imágenes súper rápidas, de medio segundo cada una, y y luego ¡pum! Título del juego. Sí, eso lo pasa. Próximamente sus tiendas. Eso es lo que hacen ahora. No te hacen otra cosa. Estos creativos como el del Golden Sun que te enseñé, que era el... ¡Ah! Sí, pero así te lo van a hacer ahora, los juegos. En el seguro que algunas se quejaban. ¡Ay, es que es muy machista! ¿Qué tiene que ver eso? Porque seguro que lo decían. ¿Pero qué? ¿No tiene nada que ver? Pues lo dirían. ¿Lo dirían? Lo dirían. Ya está, ya vas perdiendo. ¿Logopeda? ¿Le llamo? No llame a Logopeda, que ya sacas al hombre de mí. Los que no, creo que no... O si sacaron aquí del... De Legend of Zelda Majora's Mask, no sé si... Sí, sí salió, sí. Pero los que... No, ¿te enseñé los que tenía? ¿Los que tenía de qué? El anuncio del Zelda Majora's Mask. No lo recuerdo. Creo que no sé... Vamos, esto en inglés creo que no se emitieron aquí en España. Pero vamos... Se veía, vamos, un poco cuando empieza el... Que mataba al final del anuncio, que era como Rated for Everyone. Es decir, joder, clasificación por edades para todos. Y una mierda. No, y una mierda. El de Majora's Mask es muy oscuro. Me juro, pues sube el brillo de la tele. Está bien, imbécil. Sobre todo cuando dije, vamos a dejar que caiga la luna a ver qué pasa, ¿no? Qué sádicos somos. Podríamos haberlo hecho sin que cayera. ¿Qué ha pasado? Puedes describir ahora mismo, se ha hecho de noche. ¿Ah? Puedes describir ahora mismo la mirada que te estaba echando. ¿El qué? ¿Cuando dejamos que se caiga la luna? No, sí, la reacción que he tenido. Pues eso. La mirada que te... con queso. Ay, mi cuello, madre. Y los anuncios también de videojuegos, sobre todo, los que molaban eran los de las revistas. Ah, eso sí. Es como destilaba, sobre todo cuando Sega y Nintendo se tiraban piedras los unos a los otros. Se tiraban piedras, pedrolo y misiles. La madre los parió. Pero nos beneficiábamos los demás. Sí, claro. Y en... ¿Qué anuncio, no diré odias, voy a decir te gusta menos? ¿Más tirria le tienes? A lo de los seguros. Es aquello de metería. General. ¿No? Qué pesadito con los seguros. De coche, de casa, de muerto, de su puta madre, de nubes, de todo. De uno de nubes tenía que poner. Tengo que buscar el maldito... ¿Episodio? No. ¿Ah? Sí, ahora mismo. No, el seguro este de cuando hice el proyecto es... Protegemos contra todo menos invasiones indígenas, agujeros negros. Posiblemente también ponía aquello de actos de Dios. Sí. ¿Y zombies? No, no, creo que eso no. No, pues te dejé. No se destilaba mucho por aquella época. Ah, bueno. Ahora sí. Ahora entre los zombies, los hombres lobos, los vampiros. Los psicópatas no solo tenemos en el gobierno. ¡Ay, qué tos! Espera, que tengo un cazador arriba. Lo tengo metido en la caja de los zapatos. El premio al cazador del día es para usted. Ay, gracias. Tengo que hacer un premio así, con un cazador. Tiene que ir de por ahí de plástico. Deja de meterse muy caro, coño. Los plásticos no valen nada. ¿Qué opinión más tienes sobre los anuncios de seguros? La publicidad de seguros. Me cago en sus muertos. Como cierto presentador. Ay, sí, que está había un anuncio de seguros que sí me hacía gracia. Que rara vez salen más. Que sí me hacía cierta gracia porque tardé. Tuve que ver dos, tres veces antes de darme cuenta de lo que estaban hablando. Creo que eso no queda. Creo que ese proyecto no queda muy bien como anuncio, ¿eh? Sí, estaba bien. Porque hablaba de seguro de entierro. Pero cuando yo hacía lo de la muerte cambiaba. Ah, el anuncio ese que te ponen unos gatos cantando. Sí. Y me dije, pero bueno, y esta que viene, hasta que la tercera vez que me dije, hostia, es lo que están hablando de lo de los entierros y demás. Fue lo único que me llamó así un poco la atención. Luego hay otros que, sinceramente, yo también los ponía. Sí, luego hay otros que. ¿Es un anuncio de compresa? Pues, ¿me están anunciando seguros? ¿Es una empresa de viajes? ¿O me están presentando un puto coche? O cuando el anuncio del eso que para limpieza. ¿El que el KH7? No, se puede. ¡Mierda! Eso lo tiene que editar. Lo editamos, luego ponemos un. ¡Pi! Eso. Pues igual yo cuando la primera diga... ¡El anuncio de unicornios! Cuando lo vi diga... ¿Me estáis anunciando qué? Ay, yo qué era... Es para desatajar las tuberías. Sí. Si sabes a qué me refiero. Es como guiño, guiño, codazo, codazo. ¿Esto cómo era? El de... El de... El de otra marca que sí, que es para... Anticoncepción. Que dices... ¡Oh, qué bonito el anuncio de colonia! ¡Coño, eso no es colonia! Y los de colonia... ¡Esos son divinos! Y dices... Ya está. Estos me anuncian algo chenchual y te renuncian colonia. ¿Que me estás llamando guarro? Hombre, ese es el objetivo de la publicidad. O sea, es decir, como si te compras esta colonia, follas. ¡Hala! ¡Basto! ¿Se puede ir follar? No. Mierda. También. Hostia puta. No, sí. Aunque es aquello de. Llega al punto que me están vendiendo una experiencia o me están vendiendo un producto. Ahí está la gracia. O no está esa marca tan famosa. Mejor no la digamos. Pronunciada como hacha en inglés. Que es aquello de, si te haces esto van a empezar a caerte tías de los aviones. Sí, el que lo denunció, pues había comprado todos los dos y que era mentira. Que no había, claro, nada. Para, o sea, es como los buitres con la carroña, ¿no? Y de repente aparece un montón de tías así, batiendo los brazos encima del tío así, en círculo. Claro, diciendo, ahí está, vamos por él. Lo peor es que hay gente que se lo cree, es que es la leche impreso. Pero esta, primero lo pruebas, y sí, sí. Porque creo que no puedes reembolsar una colonia. No, pues está lo de los probadores. Ah, te metes en el probador, echas la cortina y luego te lo echan, ¿no? No, un cachito de papel donde le echan un poco de colonia para que lo huelas. O te lo echas un poquitito. Si te echas en el cuello, te lo hará el que haya ido contigo, no tú. Bueno, ¿Dónde ha quedado aquello de echárselo en...? ¿En la muñeca? En la muñeca. También en la muñeca, sí. Y luego corres de gafas y huela. Claro, que eso es estilo como si fuera echar cocaína, que la gente se la suele poner aquí. Pero... Sí, en este lado, creo que sí. Que no sé cómo coño poner el este. No que sepa cómo se pone, que quede claro. Eso. Esto es solo una especie. Pues ya, tal y como tengo la nariz, no. De eso nada. Bueno, no llega. Seguro que me salía por la oreja. ¿Tú cómo tienes que enganchar como le da la real gana tu cabeza? Pues no lo sé, porque cuando una vez que me fueron a sacar los tapones me dijeron que tenía el conducto auditivo muy retorcido. Y anda, mira como la doña. Ah, mira como la personalidad. Exacto. Yo retorcida. Y dices que te molan los anuncios de colonias. Sí, bueno que sí me molan, sobre todo las fechas. En Navidades, el Día de los Morados. El día de los morados y de los rosados también. También. Cuando más, cuando llega el verano, es aquello. El verano es algo así como, apestáis. Compraos nuestra puta colonia. O lavaros. O lavaros. Pero lavaros con nuestra colonia. También. Y los anuncios de champú. Como han degenerado. Mira, o sea, podemos hacer una puta de otro. El puto anuncio de la petarda de la. ¿Cómo se llama? La de Modern Family. Eso que no funciona, la. La latina. Es que no me acuerdo cómo se llama. Ay, joder, ¿cómo se llama esta mujer? Sí. Buena, no me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llama? Bueno, la cuestión, si la gente ha visto anuncios, sabemos a qué nos referimos. ¿Cómo te lavas el pelo con el pelo seco? No, lo primero, el anuncio no tiene ningún tipo de lógica. Sofía Vergara. Eso, en el diálogo del principio. No es lo último de inserta aquí marca publicitaria. Es lo último de inserta aquí marca publicitaria. Es como... Y luego aparece moviéndose así el pelo, como si estuviera luchando, pero está todo así. Con esta se lo echa, hija mía. ¿Qué coño estás? Es como, pero... Todas las demás que he visto famosas, todas tenían el pelo mojado y demás, pero ella no. Es que ya haces así. Bueno, la gente no me ve, pero tú sí me ves. Que es como, pero vamos a ver, ¿qué me estás contando? Si anuncias un champú, lo gracioso es casi como, no pido herbales, es que la mujer está teniendo un orgasmo múltiple, pero... Que aparezca la ducha, que sea como está duchando, ponedos el champú y demás, que haga todo bonito, ¿no? Simplemente se mueve el pelo hacia arriba. Sí, con el ventilador, porque eso es ventilador. Que no. Es como, desde luego un champú así no me lo vendes. Ya, pero pues ella ya lo vende. Luego está champú de que parece que es como, si te pones este champú le puedes dar mejor de cabeza al balón. Sí, también. O el de estos ahora que sacan ahora, que es que si tienen coco, que si tienen no sé qué de no sé cuánto, que si llevan aceite de no sé cuánto de arcillas de un chorro de mil arcillas, que dices, coño, ¿cuántas arcillas hay en este planeta? Hombre, en un apuro siempre. En un frasquito que te dura 3 veces, así de claro, pero te cuesta. Como si fuera uno de 15 litros. Pero en un apuro, que no tengas el aliño para la ensalada, coges pues el champú. Sí, ¿no? sí, es como una cosa que he leído. Las comidas todas llenas de productos químicos y los jabones, que si de avena, que si de trigo, que si de lavanda, que si de arroz. Eso era como lo de el coco. Joder, el... El lavavajillas tiene más zumo de limón que el zumo de limón. Sí, cierto. Y así te lo publicitan también, además, mira, bien enganchado. Como, ahora con más zumo de limón concentrado. Es como, un poquito de aroma vale, no hace falta que le eche limón, lo voy a echar en los platos. No, lo voy a echar en el vaso para ya, pero lo del limón para la grasa, el limón lo quita muy bien. Quita muy bien la grasa. Por eso es. Pues nada, a partir de ahora, cuando lo mires en el fregadero, coger un poquito de limón. Que no, que es cierto, decía, le pones muy bueno para quitar la grasa. Bueno, me tendré que echar algo por la cara. Calla. Te vas a cocer, pero bien. Bueno, decir, no. Una gotita de limón en cada ojo para dejártelo blanquito. Lo he visto hacer. Quiero ver un anuncio de esos estilo. Cooperativa de Limones de España. Sí. Puedes usarlo para los aliños, puedes usarlo para lavar la vajilla. Y además, si te lo echas en los ojos, te deja unas córneas, vamos, bueno, divino de la muerte. Ya te digo. Blanco. Que vas por la noche y no te hace falta luz. Ya iluminas tu camino. Blanco. No, sí, es verdad. Es que lo he visto hacer. Es aquello de, ¿tú estás loca o qué te pasa? Y dentro también del el formato de, ahora con zumo de limón, también viene lo de, ahora con chocolate de verdad. Sí, típicas galletas o bizcochos o magdalenas o su santa madre, que es como, ¿cómo que con chocolate de verdad? ¿Qué me habéis estado metiendo en las galletas hasta ahora? No, pero es que no es lo más divertido, que no hay tanto cacao en el mundo para tanto chocolate. No, ya chocolate. Lo sé, pero no asustes con la ahora con chocolate de verdad. ¿Qué que me pongas ahora con más chocolate? Pues oye, de puta madre, pero ahora con chocolate de verdad. ¿Qué coño es esto? ¿Qué me habéis estado echando? Ahí está la gracia. ¿Me va a salir un alien del estómago o algo? ¿Qué dices? ¿Alguien desaparece? Se deshace el chocolate. Además que sí. Al vez de usar esa bebida carbonatada de color marrón que va en latas de color rojo, en vez de usar eso para desengrasar las cadenas, usamos el chocolate, ¿no? No, desengrasarlas no. Desoxidarlas, eso. Eso. Eso es una leyenda urbana. Nunca lo he probado, ¿verdad? Porque yo lo he probado y te juro que lo quita. Nos va a venir un DMCA de esos diciendo que tenemos que retirarlo para que estamos haciendo publicidad engañosa o algo de eso. No, la verdad. ¿No te habrás comprobado? Además, creo que. No, seguro que cazadores de mitos no. Los cazadores de mitos son gilipollas en ese aspecto. No, pero solo a partir de las 3 últimas temporadas que se debió. Que es que yo no era el mito ni era nada. Es que desde que se fueron los 3 zumbados, es que... ¿Cómo? ¿Por qué? Es como, vamos a hacer el mito de cuántas armas puede llevar una persona simulando el videojuego Doom. Es como, bravo, le importa a la gente mucho, sí. Sí, mucho. Ah, bueno, algún friki para eso. Claro, que luego al año siguiente fue como, hemos cancelado Cazadores de Mitos. No me extraña. Como, no me extraña, no estaban haciendo una puta mierda. Ya no, los que yo veía estaban muy bien. Pero volviendo a los anuncios. Exacto. A ver, anuncios de qué más, de qué más. Ah, lo de las comidas de perros. Como dice aquí el que no habla. Es que lo han probado ellos. Pero es que llega al punto de el perro y el gato están comiendo mejor que tú. Sí, es como, o sea, y con no sé, que esto me parece como con efectos activos para sí, los dientes y sí. demás, que brillen en mitad de la noche para que puedas ver mientras vas al baño, solo tienes que llamar al perro. ¿No has visto el último para comida para gatos? Hace mucho tiempo. Sopa, no, sopa para gatos. Sopa para gatos, que dices, le dan por culo al gato, me lo como yo. Le dan por culo al gato. ¿Te vas a ver el orto? Sí. ¿Eh? Te vas a ver como el orto. Que no, que no, que no, que tiene una pinta de ser riquísimo, me cago en la hostia. Pues sí, que sí. Y ya, esa pues, sopa para... me cago en la leche, ya, puta. Pero por desgracia posiblemente te termina costando más que comprar un, sí. un sobre de... Bueno, y comprar todos los aliños para hacerla. Que si de gambas, que si no sé, dices, joder con el gato. Bueno, claro, que se me queda... Ay, ¿cuándo fue? ¿Cuando fuimos a Lavapiés? ¿Este mes? No, el pasado. O sea, este mes pasado, la anterior, ¿vale? Pues, hija, aclárate. Me veo, yo te juro que la había visto por la, pero creí que no. Que la gente estaba zumba, pero no está tanto. Se nota que todavía confío en la humanidad. ¿Y cuánto vestido? Aparte de eso. Eso ya no me estará. Eso es como lo que. No sé quién se dedica. A los volardos, cuando llega el invierno, a tricotar y ponerlo de colores. ¿Qué? Taparlos. Sí, con lana, lo tricotan y se lo ponen a los volardos. Sí, para que no pasen frío, ¿no? Exacto. Ah, pues queda buenísimo. Queda divina de la muerte. No, espera. Lo del gato, eso. Bueno, pero los carrito, para un carrito, no tan grande como uno de bebé. Con un gato dentro. Con una canastilla, con un perrito dentro. Para pasearlo. Un poquito... Espera. Sí, sí, sí. Es el carrito con la canastilla y el perro dentro. Exactamente, para pasearlo. Yo lo había visto, pero no me lo creía. Ahora lo he visto y sé que es cierto. Igual que la ropita que hay para ellos. Que es se está dando ideas a los que venden carritos de bebé. ¿Eh? ¿Estás dando ideas a los No, no, eso ya está hecho, o sea que eso no es que te... Ahora también puedes llevar a tu perro dentro del... Sí, sí, sí, pues anda. Cómprate un doble, llevan uno al niño y el otro al perro. No, no, es que era todo... No es que fuera la canasta... No, no, no, es que era todo junto el coche. Con... Todo puesto para meter al perro o al gato, porque si ya era el perro lo que había. Y es... Para pasearlo. Y la gente lo veía normal. Yo es que es muy raro. Joder, bueno, otros anuncios. Más. A ver, ¿de qué más? Sí, eso fue. Yo me hablo de todo. Tangente es el podcast. Ahora con los anuncios de... ¿Momento serio? Juguetes. He visto un... Inserta que su marca. Con eso que dabas a los de colorines, de cuatro colores. Que daba... Simón dice. Sí, para que dice la marca, gilipollas, y no hay que decirla. Pero, o sea, pero Simón dice no solo es el cacharro también. Bueno, no, ahora gafas, en gafas. No sé si se llama Simón. ¿El qué? En gafas. ¿Cómo que en gafas? ¿What? Uy, qué no mal rollo. Eso. ¿Cómo ha echado? Ignóralo. No, vale. No mires a la pantalla. Con, de gafas. Y tienes que seguir el ritmo. ¿Pero cómo que con gafas? ¿Que te vas dando te pones unas gafas grandecitas, no te parece que son. Y te va indicando y tienes que ir haciendo con la mano o con música. Te puedes poner con otra persona y vais retando. Luego también había otro tipo Simón, pero era de otra... No me acuerdo ahora. Ah, bueno. Y el Monopoly con tarjeta. ¿Pero eso ya existía hace tiempo? No, no, pero esto es divino de la muerte, con tarjeta de crédito. Pero te estoy diciendo que eso ya tiene su tiempo, pues no, el Monopoly con tarjeta. No me había fijado. Sí, que viene un chismito así que para validarte la tarjeta y te mete el dinero. Ese es el que he visto yo. Mola. No es huevo, mola, pero bueno. Sí, sobre todo cuando se acaban las pilas del cacharro, o se le dan una de las tarjetas. Me estoy quedando con el Monopoly original. Con su billetico ya mal gastado, con un perro mojado y esas cosas. ¿Cuál es? ¿A qué? ¿Pero eso está más manoseado? ¿Cuál era el otro anuncio que también me di? Ah, sí, uno, es como un micrófono, ¿no? Sí, un micrófono. O sea, como un micrófono antiguo, de estos de pie. Y te dice, animales de compañía, pues perro, gatos, hasta uno, pulpo, no sé qué. Y le sale un chorro de agua. Y te me cagas en su puta madre. ¿Qué tiene que ver un micrófono con un animal de compañía? Y bueno, porque te dice cosas que tienes que decir, ¿no? Animales, lo que te diga el micrófono en ese momento, o la tarjeta, que no me fijo mucho. Solo me fijaron que te suelta agua, y es que hay otro igual. Otro no es... No termino yo de ver muy bien eso de que un cacharro eléctrico de barra electrónico tenga un tipo de... Supongo que era a pilas. Que lo enchufas a la manguera del patio. No, se veía enchufar a ningún sitio. Lo que sabes es que lo vas recargando de agua. Venga, ya, hombre. No me jodas. Pero y qué nosotros... divertido. ¡Ah! Y seguimos con anuncios de juguetes, los típicos de... ¡Coche Radio Control! No sé cuánto, que te pone aquí música estilo Hans Zimmer, que parece que estás viendo una película de Transformers. Posiblemente te equivocan todo, pero me da igual. Y como, ay, claro, te sale aquí como se han construido su propio circuito y demás, no sé cuánto, es como... Ya, el niño no va a hacer eso y posiblemente si lo haga se va, ¿sabes? Como, se va a olvidar del circuito al día siguiente. Guates. Y claro, y el niño lo dice como, ¡buah, qué bien me lo voy a pasar! Yo lo voy a llevar a la playa, a la nieve, al bosque, a todos lados, me hace circuitos súper guapos, no sé cuánto. Y ya está, el día siguiente posiblemente solo. Exactamente. Eso aunque es divertido el mando cuando hay una gente con otro coche de control, otro cacharro de radio control, y empiezan a confundirse las ondas. Y eso lo hicimos aquí, acuérdate. Ya lo sé. ¡Qué puta cojones! ¡Qué perversos somos! Estás conduciendo tu coche mientras que se mueve la... Sí. Cuando esto sí me ha pasado. Como, cuando de repente le da un golpe espástico al coche y funciona a mitad de la puta noche. Estás tranquilamente durmiendo. Has guardado el coche. ¡Como el Furby! En los cajones. Eso ya. Ahora vamos con anuncios de cosas antiguas, pero es como. Lo tienes guardado en el armario, en el cajón, lo que sea. Y en mitad de la noche empiezas a escuchar. ¡Uy! Dices, ¿qué cojones ha sido eso? Si aquí no hay gato. ¿Qué cojones ha sido? O sea, ¿por qué ha sonado algo moviéndose dentro del armario? Y no hay nadie dentro. Y vente, lo abres con cuidado. Y. El coche se ha movido y le quitas la batería. Yo no me fijé de eso, porque joder, hay que escuchar a alguna persona decir el coche no tiene batería y hijo de puta se movió en mitad de la noche. Sí. Es como, ¿qué ha pasado aquí? Es el fantasma hijo de puta. Que en vez de asustarte, se dedica a darte por saco. Te mueve el coche de control, te quita el alarma del móvil, te abre y cierra los cajones, escuchas pum, pum, pum. Y entonces que está el cajón abierto y dice, será posible. ¿Será posible? No dice eso en el juego. Parece que no. O sea, tu risa ha sonado como si alguien se hubiera salido corriendo. Uy, no, como como... Ahora que ha hecho de los Furby. Joder, con la cola del Furby que se podía andar. Sí, me acuerdo también cuando anunciaron el Furby. Y eso que no nos patrocinan. El Furby. Que tenía ojos digitales. Sí. Ay, Dios, eso sí que daba miedo. La madre del cordero. Pero a ver si te acuerdas de José, tenía un Furby. Bueno, era el esqueleto ya, no sé por qué tenía el pelo. El hijo de puta funcionaba sin pilas. No sé si quedaba rastro o eso es imposible, no sé por cómo, pero el hijo de puta me dio los ojos. Qué mal rollo. Pero es que, no sé, le pusimos pilas y se empezó a quemar. No sé si es que estaría algún circuito cascado o algo, pero se le empezó a salir humillo. Y fue como, quítale las pilas. Por supuesto no volvió a funcionar. Normal. Obviamente. Mejor. Y ahora van a volver los Tamagotchi. Otra vez vuelven los Tamagotchi, no te voy a decir, sí. Pero es que creo que esta es la segunda o tercera vez que vuelven. Sí. Tengo yo uno todavía. ¿Pero han salido anuncios por la tele o no? Porque yo no sé si solo he visto... Yo creo que una vez lo vi. Es que no sé si es... No era el Tamagotchi, lo leí. Lo que sí anuncia los... que son como mascotas. En forma de perro, de gato, de pato. Que no sé, un pato, pero bueno. Como si fuera un Tamagotchi. Y te dice lo que quiere. Ahora lo puedes... También está las app para jugar con ellas, con las app. La madre que los parió. ¡Quiero que arda todo! No, vamos, le estrello. Anuncios. ¡Ti, ti, ti, ti! El anuncio está aquí. Entonces te quedas con que los que más odias son los anuncios de seguros. Joder, pesados. ¿Y qué coñazos? Y somos los mejores. Y una puta coño, pero mierda. Es lo lógico cómo tienen que venderse, que saber dónde. Sí, sí, claro. Pero... Les llamas, les preguntas esto. No, pues es esto, es aquello. Y aquello dice... Vale, me parece estupendo, genial. Me quedo con esto. No. Nunca digas vale en una. No, nunca digas vale si estás llamando por teléfono. Ya, no. Procuro. Que luego te lo corta y dice: sí, aceptada, aquí escribimos la esta. Y ves como sale una especie de collage extraño de tu voz, de cortes, de todo lo que has ido hablando, recolocado para que parezca que estás aceptando el contrato. Pues eso digo que no, o cuando cojo el teléfono digo: dígame, y se quedan cortados. Todo el que llama se queda como diciendo: hostias. Dígame. Yo no digo sí, digo, dígame. ¡Que me no, lo digas, coño! No les hace mucha gracia. O cuando empiezan, no, buenos días. Bueno, ¿cómo se puede olvidar eso? La publicidad por teléfono. Joder. Qué pesados. Llamémoslo telemarketing. Qué pesaditos. Y que no. ¿Cómo le da buen día, Clash? Es que no lo dejo terminar. Lo siento, es su trabajo, estamos de acuerdo, pero yo no puedo aguantar. Que llamen... Pues están las llamaditas a las intempestivas. Bueno, y había muchísimas quejas y denuncias, pero bueno, para por el forro. Estaba durmiendo, estaba echándome la siesta, estaba comiendo. Sí. Le estaba dando la teta al bebé. Dame. Se está dando eso. Y se la da. Te la quita. Y ya. Hala. Ahora, niño, llama. Cuando acabes me la devuelves. Ay, calla. Ay, señor. Pues yo. ¿Qué más tipo de anuncios hay? No sé, pero yo he conocido de anuncios que odio. ¡Buh! Y personas. Ciertas, sí, bueno, sí, sí. Ciertas dos mujeres que añadiría. Bueno, dos mujeres y dos hombres que añadiría la puta lista de cabezazos. Por eso. O de marcar un American History X con ellos. Contra el bordillo de la acera. Las dos zorras de Loralbe. Pero para ellas. No, quiero decirlo para que la gente lo sepa. Pobrecilla, ya no tiene la culpa. Es la como. Contratado. Hay un hombre que me hace sonreír más que mi marido. ¡Ah, mi dentista! Y ahora mi dentista también hace sonreír a mi marido. La pedazo de orgía que se tiene que montar en el consultorio dentista no tiene nombre. Ahí corre de todo. Claro, por pero es como, o sea, está avalado por la no sé qué de dentista, no sé, no sé cuánto, es como, bravo, o sea, es la falacia de autoridad, creo que era. Es que vamos a decir que está aprobado por gente... ¿A la que compramos? No, la gente generalmente confía y demás por sí. La educación y demás que tengan para decir, comprarnos esto, es súper guay. Y ahora si no lo compras, te lo regalamos con lucecitas. Sí, como lo de está avalado porque se queda el corazón de esto. Bueno, eso es estilo... Estudio no vale aquí. Para nada. El azúcar no es malo. El presupuesto para este estudio fue hecho por... inserta aquí, empresa de bebidas carbonatadas. Inserta aquí, empresa que vende chocolates. Inserta aquí, empresa que vende yogures. Es como, no me voy a fiar de un puto estudio diciendo que dice el azúcar es malo, de una puta empresa que precisamente vende productos que están de azúcar hasta el culo. Ya te digo. Como lo de... Pues si luego me ahora, el ciertos yogures de nada. Y lo que me estabas vendiendo ahora, ¿qué es? O lo de los roscos. Como antiguamente. Me lo vas a pagar al mismo precio de ahora, son más pequeños y son una puta mierda. Es que lo único que tiene es azúcar. Joder, de publicidad de comida. Sí, de mayoría de más, pero claro, como no paras de hablar, pues se me ha ido a ir a Gerard. Se me ha ido a saltar al cielo. ¿No será de galletas? No. Ay, qué leche, es que otra. Ah, aquí iba a decir yo un anuncio también de. Algo que anunció. Se me ha ido. ¿Pero de qué? Pues, ¿de dulces o algo? Yo no me acuerdo. Si solo estaba pensando. ¿No será que son esas galletas que son? Ah, no, coño, ya me he acordado. Hablando de anuncio de yogures. Ah. Que lo retiraron porque es que eso era un timo, pero visto a 3 kilómetros. Es el quillo de. Y ahora con este yogur tendrás una piel más tersa. Ah, sí, es verdad. Es como, ¿pero qué me estás contando? Sí, es verdad, cierto. Vale que ya esté estimando a la gente con los putos Actimel y su santa madre con... Que todos sabemos que eso no es nada, que han cogido el liquidito que eso te están yendo los yogures. Lo van estrujando, lo meten en el tarrito y dicen, aquí tienes el Actimel para activar tu defensa, así los cojones. Sí, por eso en Inglaterra... En Reino Unido es como, no podéis seguir anunciando esto porque es mentira. Exacto. Pero aquí siguen corriendo. Bien. Hombre, aquí mientras sigan corriendo los sobres... Pero... Lo cual me lleva a... Lo cual me lleva... Después de la piantesa me lleva a los anuncios de cremas. Sí. ¿A eso son las más divertidas? ¿Y cómo cada vez tienen más prefijos y sufijos añadidos y cada vez números más altos? Pero, por ejemplo, ahora mismo creo que no hay ninguna crema que lleve el número 2000. Porque ya 2000 es como... estamos en el 2017, ¿qué me estás contando? Ya no queda bien, ahora tendría que ser como 3000. ¿Cómo inventaríamos nuestra propia crema? ¿Qué nombre le pondríamos? ¿Qué usarían? ¿Baba de caracol, a lo mejor? No, eso ya está pasado de moda. Y lo de veneno de serpiente también. Que me encanta verlo. O sea, creo que a la luz de la tienda y ves a la tía o al tío con los caracoles aquí por la mano o por la cara. ¡Qué asco! Pues imagínate el de serpiente. Y que se mate. ¿Qué? Sangre de serpiente. ¿Qué propiedad tiene la sangre de serpiente? La sangre no. El veneno de serpiente. Que te deja acá como... Se me sienta las largas. Te ataca. ¿Qué hace? Hacen la misma presión facial que hace la serpiente cuando tira veneno y se te estira. Autolifting, ¿no? Exacto. Te la ponen delante como... Se te pone la cara para atrás. Exacto. Que sí, que es eso. Nada más que es eso. O sea, el lote compresa. Más ahora... que una cara, como si siempre te hubiesen dado las largas. Mujeres cuando le dan las largas. Te vas al salón de belleza. Y ahora mientras te damos el masaje en la espalda con chocolate. Vamos sí. vamos a tener estas dos serpientes mordiéndote cada moflete de la cara. Y te va a quedar mona, mona, mona. Intenta no moverte. Eso. Y a coquina, 5.000 euros. Porque eso es tratamiento de caviar. Que me lo va a echar en la cara. Traba con una tostada y nos zampoamos. Venga ya. O el hecho, eso sí que es un pecado. El chocolate también. Eso es un pecado. Amo. Amo. Un pecado. Un pecado original en vez de ser una manzana con chocolate, ¿no? Exacto. Lo que están haciendo ahora son unos degenerados. No tienen vergüenza. ¿Y qué más? Entonces usamos serpiente, ¿no? Sí. Nah, a mí me da mucho asco. Ay, ¿cómo dentro me poco, ¿cómo bueno, llamamos? Uy. ¿Serpent Plus o algo de eso? Con encima de no sé cuánto. Serpent Plus con. Ay, no sé. Con añadido de baba de caracol. Y ya lo para suavizar el exacto. Efecto del veneno de exacto. Serpiente. No te quedes pero no, no, no, pero esto le faltan siglas, esto le hace faltan siglas. Joder, sí, tanto que metes por lo menos 15 o 20. Por supuesto, prima de no, o sea. De noche, de día, el serum. Que yo no sé para qué va el serum, pero bueno. Bueno, tiene que ser la de la cara, la de los párpados, la de. ¿Eh? La de las pestañas. También, es que las hay que no de pestañas, bonito. No. Para que se quejan más largas y más. ¿Cómo se dice? Más con más volumen y más. Vamos, que luego vas como los chinos porque apenas puedes abrir los ojos. Eso es racista. No es racista, es un hecho atómico. Es que van sospechando. Ah, bueno, eso sí es racista. No, tengo mucho cariño a los chinos, por cierto, míos. No, Serpent Beauty, que queda así como así con sí. Beautiful y demás así. Serpent Beauty Night, que sea para la noche, que te haga efecto de noche, pero necesitamos números. Me acabo de recordar un anuncio de los años 50. Serpent Beauty Night. Con encima de no sé qué, no sé cuánto. Algo de... Encima de baba de caracol. Pero no, necesitamos números, necesitamos siglas. Sí. UV, coño. Para proteger la estatua violeta, aunque esté durmiendo en mitad de la noche. Los rayos ultravioleta atraviesan todo. Coño, ¿qué está pasando? No lo sé. ¿El fantasma está tocando los huevos o qué? Está tocando el cable. Serpent Beauty Night, con encima de baba de caracol, UV... O lo dejamos en UV a seca para decir las dos, porque esto tiene UV como es. ¿Y qué más, qué más? Que no sé. U500. Bueno, a lo mejor es un número más abajo. No, 500 es suficiente, no, U500. No, sí. Serpent Beauty Night, U500. Y luego he buscado un tarrito mono. Plus. O sea, pero con dos, plus. Plus. Como lo. Plus y un más. Y ya te quedas con toda la peña. ¿Y el que te lo van a comprar? No, Serpent Beauty Night plus Ultra. Exacto. Y te quedas junto a la peña. La madre que... O sea, apúntalo. Espera. Esta de frente. Serpent Beauty Night. U500 plus Ultra. Con enzimas de baba de caracol. Para poder usarlo perfectamente durante la... Durante la noche y lo va a apuntar, madre mía. Esto hay que apuntarlo porque luego no me acuerdo. Tengo que vacilar. A ver, espera, que me quito la gafa. A ver. Espérate que te lo gimo yo. Que esto, vamos. Luego está el de día. Luego está el que es solo para los ojos. Y luego el que es solo para la boca. ¿Pero para la boca, para los labios o para los labios? Para los labios, los labios y el contorno de los labios. Es como, vamos a ver, o sea, para que puedas saborear mejor tus comidas, échatelo a la lengua. Está jalorado como si fuera morcilla. Bueno, y luego el serum, todo completo. Ya puedes hacer... Todo completo. Home Edition, para que lo lleves durante mientras estás en casa. Y luego el outside, tamaño pequeño para de viaje. Outside Edition, claro, te lo metes así en el bolso. Uh-huh. Y mientras estás aburrida en el... Y cuando has terminado de maquillarte en el coche, te lo ¿en el autobús? Sí, coche, autobús, camión. No, eso se echa problema. Antes de maquillaje, no te me pases. O sea, hortera. Ya, bueno, no uso eso, así que... Yo tampoco, pero lo sé. Y es como si me hubiera hecho un lifting con cirugía láser. Sí, yo no lo pongo, que la ya, por eso, me había calado un lado y me ha calado otro. Y ahora tenemos esta maravillosa... Este maravilloso líquido, lo que sea, que se te mete por debajo de la piel y te lo ensancha para que... Es como, madre mía, ¿qué me... ¿Qué me van a hacer? No quiero mirar, iba a decir las instrucciones, pero no, me refería más bien, no quiero mirar los ingredientes. Bueno, ahí es cuando alucinas en colores. Porque posiblemente me acabe asustando. Ahí es cuando alucinas en colores. Pero todo lo de maquillaje. Lo que me hace gracia es ahora por menos de 10 euros. 9,99. 9,99 o 9,95. ¿Ah? Y te quedas en menos de 10 euros. En menos de 10, ¿ah? Ahí no puedes negarlo. ¿Va? Igual que lo de los tintes. Para el pelo. No lleva esto. Es como, es como si acabara de salir de la peluquería. Exacto, sí, no, y te lleva una sola cara, no te deja nada. Pues yo tengo una suerte cojonuda. Porque mira que me da, y como mucho a los 15 días, vamos. Que me da. Raíces no, me crecen árboles. Me cago en todo. La madre que me parió. No, no es que no es bueno, no es que me da lo mismo. Sea marca blanca, sea la más cara, sea la más barata, sea su puta. No sé, yo anunciar lo que os dé la gana, que a mí no me sirve. No, a mí sí, bueno, ya lo sabes que enseguida se empieza a ver las raíces. Cuando me has dicho me daba con ello, te he imaginado cogiendo el bote y haciéndote así en la cara. Ay, qué pena. Es como, tiñeme. Joder. Así me pasa con sangre, pero bueno. Al principio queda muy bien, pero luego, ojo, a mí enseguida se me va. Y me da lo mismo la marca que sea, no sé por qué. Y los de... Eso sí, como lleven... ¿Cómo se llama? Eso, mi cuero cabelludo no nota rápido. Ay, joder, ¿cómo se llama? Amoníaco. Eso. Eso que dicen, no llevan amoníaco. Mentira. O es que yo soy más délica que una princesita, que lo dudo porque yo he menos mal tengo. No has usado esa otra comparación. No, no, esto es para menores. Ah. Porque es que me empieza a picar y a escocer. Y claro, como te rasquetas de débil. Cuento un chiste de los míos. Eso que me río yo antes de empezar a contarlo. Como acaba de ocurrir ahora mismo. Me estoy acordando de la paca. O de Basiléfica. Sí, que te ibas a decir de empleado de Ikea esperando al metro. Ay, calla, no. Qué bueno. Anuncios, publicidad. A ver, ¿qué más? Ahora lo que están anunciando, para la gente mayor, más mayor que yo, y ya hay que ser. De esto que te lo tomas para los huesos, que se lleva colágeno para los huesos, que se lleva no sé qué para los huesos, para los músculos y para su santa señal madre, que si para el corazón, para que te puedas mover, te puedas... Y dices, me parece estupendo. No, que te puedo mover, claro, porque cuando llegas a los 75, automáticamente te quedas rígido. Exactamente, ya que... Te tienen que mover con silla de ruedas. Vamos a ver, si tengo reuma, tengo artrosis, tengo... por mucho. Pues a lo mejor en vez de tomarte algo, a lo mejor un viajecito a la Virgen de Lourdes. La Virgen de Lourdes hace milagros. No hace cosas imposibles. No nos metamos con la Virgen de Lourdes, que no tiene la culpa de la mujer. Bastante tiene que aguantar ella ya. El fuet. El que nunca dure en ninguna casa. No sé por qué será. El anuncio, el último, porque vamos, para mí es el último, desde que lo vi en la tele, era el de los estos en la puta piscina. ¡Ah, sí! Que se joden todos cuando llega la familia. Como se estoy dando cuenta de que no estáis anunciando el fuet ni nada. Anuncios, publicidad. ¿Qué más? A ver. Vamos a hablar de los juguetes. O si nos ponemos en algo meta, tenemos el anuncio sobre los anuncios. Anunciado de somos la organización por los anuncios, no sé cuánto. Ah, sí, la que han denunciado por. Una publicidad veraz, no sé cuánto. Sí, los que han denunciado por publicidad. ¿Falsa? No. ¿Indecente? No, indecente. No. ¿Salían tías soñando las tetas? No. Bueno, en bikini. Publicidad engañosa. Si no hay pezón, no hay teta. Publicidad engañosa. Uy, me pregunto por qué. Fuera la veracidad, el 90% de las cosas no estaban. Como cuando antes eran bio. ¿Por qué lo quitaron? Porque era falso. De bio no tenían nada. Ahora es B, nada más. La mitad O. ¿Y anuncios ingeniosos? Ahora algunos... ¿Qué anuncio ingenioso se te puede... Pues ahora no que te ocurre. Gustase? No se me ocurre ninguno. Ah, bueno, el que me encantó mucho fue... No me acuerdo cómo se llama. Que llamaran a toda una línea de metro como una empresa de teléfono. Cállate, que cada vez que es otra vez... Sol. En Sol. Próxima parada. Sol. Próxima parada. Y se te que no me cuente empresa telefónica. Sol. Qué mal me sentó eso. Pero la estación de Sol fue la que cambiaron dos veces porque estaba la empresa de telefonía, pero luego le pusieron el nombre de una empresa de teléfonos móviles. Esa empresa que está ubicada en Corea del Sur. No, eso era eso. Era, ¿eh? ¿Fue Sol? Sol, nada más, nada más. Ah, no, creí que la empresa telefónica había sido Sol y la de la empresa de teléfonos había sido... No. Aquí saltándome el nombre de las empresas y luego lo voy a soltar sin querer. Pero ya lo sé. No, fue esa. Pues bueno, ¿qué anuncio ibas a decir antes de que te interrumpiera? ¿Qué anuncio era? Pero para ya hace años. Hombre, claro. Pero años ya. Era aquello de, me están vendiendo una experiencia, me están vendiendo un producto. El esto, ¿cómo se llama? Era una zapatilla lo que anunciaban. Una marca muy conocida. Y se veía un partido de fútbol con los mejores en aquella época. ¿Te acuerdas del anuncio? Que era un partido de fútbol contra el Diablo y sus secuaces. No me acuerdo el nombre... le deja gritando, lo cargo al demonio. Me encanta, ese anuncio me encanta. Y había otro también, pero ahora no me acuerdo cuál era. Yo que anuncios ingeniosos, así que me acuerdo, no. Ni en tiempo televisión. Es como los que te empiezan a anunciar una cosa, dices varias veces, varias cosas, y dices que me van a anunciar, y luego te anuncian una chorra que dices te mato. Pero bueno, esa parte. Qué más, así ingeniosos. Así. No, no, espera. Bien. No me acuerdo ahora. No me acuerdo. Bueno, pues mientras te acuerdas o no te acuerdas, también podemos hablar de los maravillosos anuncios con música. Qué manera de correr mañana las canciones. O con gente silbando. También, también. ¿Quién fue el grandísimo hijo de la gran puta de marketing que dijo, y si ponemos a gente silbando? Y empezaron a salir anuncios en el caso de gente silbando, de gente cantando, destrozando canciones, sean nuevas o viejas. Sí, como el de cierto coche ahora. Que prácticamente no te acuerdas del anuncio por el producto, te acuerdas del anuncio porque estaban cantando mal. Exacto. Sí, o cierto anuncio que a ti te gustaba mucho. Hola, soy Edu. Ese niño quiere ser asesinado por posiblemente 3/4 de la población española. Madre mía, qué angustia. Que menos mal que paró. Sí, pero es que fueron varios años de Navidades del puto crío. Y no solo Navidades, también era... Hola, soy Edu. ¡Feliz Navidad! Niño, por favor, muérete, que te tienes que dar un tiro. Tírate de un barranco. Como la expectación que había con cierto anuncio de Cava, hasta que ya empezó a hacer repetir. Y de entierra, ¿no? Cabrita, ¿eh? Y que luego al final los anteriores han ido repitiendo. Bueno, han hecho más. Todo el mundo expectante con el anuncio. Oh, está. Tiene algo que ver con unas burbujas. Sí, fíjate, sí. Es la empresa de bebidas azucaradas que hemos estado intentando nombrar. Esa. ¿Cuál de todas? Una de ellas. Es igual que con lo de los turrones, que ya está desde el mes pasado, a mediados del mes pasado. Es que yo no me acuerdo cuando entré. Que un poquito raro, en cierto supermercado, dices, ¿ya? Hombre, este mes de noviembre, vale, pero me he pasado. Te quedas como diciendo, hostia, ¿ya? ¿Ya tengo que ir comprando? Como con el tiempo que hace no me va a llegar a casa, va a ser una especie de amasijo de almendras y chocolate. Sí, más o menos, sí. Hombre, ahora ya más o menos el tiempo ya se puede ir comprando, pero jo, ¿eh? Bueno, abrí comillas aéreas, chocolate. Sí, bueno, sí. Comillas aéreas. Menudo chocolate. Oh, madre, lo parió. Con los anuncios ahora nuevos de chocolate, con pasas, con almendras y con unas cosas muy raras que yo no sé lo que son. ¿Pasas o anacardos? Sí, son la leche en verso, eso. Como el anuncio de los bombones. Ahora es la época, porque antes hacía calor y no había. Vale. Había el anuncio ese de los bombones que era... El dorado. Que no se vendían... Que... Ese es uno, no, sí. Porque no se venden hasta tal temporada. El calor. Pero puedes seguir disfrutando de estos otros bombones. Sí, que no son bombones ni son nada, son asquerositos, porque los he probado. ¿Cuál? ¿Los que son rosas con licor por dentro? Ah, yo soy también... Entonces, ¿a cuál te refieres? A los que tú estás diciendo, pero que eran los de verano. ¿Qué? Lo que tú estás diciendo, pero los de verano. ¿Te acuerdas de ellos? ¿Eso tiene versión de verano? Sí. Eso tiene versión de verano, sí. Estamos hablando de los Ferrero Rosé, ¿verdad? Sí, los Ferrero Rosé, sí. Pero lo de versión de verano. ¿Cómo que versión de verano? Que eran con coco y no sé qué, pero no llevaban nada de chocolate. No me acuerdo. Sí. Como para no acordarte con lo que te gustaste y todo eso, imagínate lo bien que te sentaría. Pero no huyas. No huyo, estoy cogiendo estuches. Pero mira que... ¿Qué? ¿A que no se ha notado? No se ha notado para nada. Bueno, sigamos hablando. El anuncio de la comida. Por ejemplo, lo de los caldos. Hechos artesanalmente. ¿Cómo solucionarías tú en tu casa? Claro que sí, hombre. Con dos cojones, con dos horas de cocción. Mi sobario es 33. Me ha recordado de esta sopa está hecha artesanalmente con los ingredientes más frescos traídos de la granja hace media hora. Y ves que anuncio sale un tío con una espada gigante dándole vueltas a la. Vale. A esta industria. Que ahora solo falta que se pongan a cantar tipo. Si estuviera invocando al diablo y dices, de puta madre, buena sopa. Es como, claro, mi abuela también tenía un cazo súper gigante industrial donde metía todo para sopa, claro que sí. La cuestión es que yo quiero que levante la pala para ver lo que hay dentro. Y veríamos las cabezas, los ojos y demás cosas. Como lo de las comidas ya preparadas. Como si tú las hubieses hecho en tu casa. Y una puta mierda, porque pues sabe a cartón, como cierta marca que yo me sé. Que le eches lo que le eches. Eche lo que le eches, es puro cartón. De pollo, de gamba, de alcurry, de no sé qué, dices, tu puta madre, sabe todo igual. Oye, cojan un pollo o algo, te lo restregan por el cartón. Va a ser eso. Bueno, ¿que será con algún anuncio ingenioso? La verdad es que no se me ocurre... Bueno, ingenioso, el anuncio me parecía una puta mierda. No se me recuerda. Pero para partir la boca al que lo inventó y darle de hostia a los que lo premiaron, porque vamos, ahí volaron los sobres, las putas, la coca y todo. Y vas a decir el que te gusta conducir, ¿no? ¡Ese! ¡Hostia puta! ¡Ese! ¡El mejor anuncio! ¡Tu puta madre, bonito! ¿cuántas putas, putos y coca ha corrido por ahí? Porque eso no se lo cree ni tu puta madre monta a caballo. Y encima en premio de no sé qué, ¿qué me estás contando? Madre. ¡Iros a tomar por culo! Eso no se lo cree ni Dios. Ya que tienes baje. Que poner el explícito. La madre que me parió. El mejor anuncio del cling, año. Cling. Y mi el próximo programa solo está recomendado para mayores de 18 años. Me cago en la leche que les han dado, mamá. ¿Qué, eso es el mejor anuncio? Me cago. En la portada del archivo voy a tener que poner, voy a tener que evitar dos rombos. Cuatro. Eso es para mayores de 36. No, no, bueno. Como, espérate, había otro anuncio también que me ponía muy mal. Joder, es que lo borro de mi mente, no me extraña, claro. Para no borrarlos. O sea, ¿cuál era? Si hacemos una lista de todos los... Hacemos una lista de todos los... De todos los anuncios que vayan emitiendo por la tele. Madre y luego vamos hablando uno tras otro sobre ¿cuál ellos? Era, ¿cuál era? Y tenemos podcast para 7 horas. Ya te digo. Luego está la versión macabra que aparece un loco y se lo muerde. Vamos, ni se me está yendo ahí y salta el lobo. Lo que molaban son los anuncios de antes de los turrones. Por lo menos se lo burraban un poco. Ahora ni eso. ¿Qué me vas a sacar aquí? Oh, Dios mío, el anuncio de... Las muñecas de famosa. Joder. Todo el mundo lo odia, pero todo el mundo se usa el estribillo. La madre normal. ¿Qué pesadico con el anuncio? Es una especie de amor-odio. Es como lo de... Ahora otra vez lo de los... Y encima lo volvieron a traer el de las muñecas de famosa. Sí, lo volvieron. El año pasado, por sí. lo menos. Sí, sí, sí, sí. Es como, bueno. Nos hemos casi ideas para anuncios. ¿Qué tal si cogemos el de hace 800.000 años? Mucho, porque si te das cuenta, antes era la tele en 4.3 y ahora lo ves estirado. Es que están usando el mismo anuncio. De hace 800 años. Como lo de los cochecitos esos, chiquititos. Te hacen los agueros y las vas a tomar por saco. Ningún crío te monta esa pista, hombre. Te es que los escaléctricos o los Hot Wheels. Venga, más. No, el escaléctrico todavía, pero el otro no. Eso ya no anuncian. El escaléctrico sí. Y el Hot Wheels también. Sí, bueno. No, coño, de lo de los Hot Wheels sí, pero de los... Vamos, yo el último recuerdo del escaléctrico es que te lo vendían en los fascículos de septiembre. Ahora te vienen que sí, con luces, que sí, no sé qué. Bueno, obviamente. Que si está el cochecito, que si está el modelo, que si está el no sé cuánto. Joder. Como los anuncios por fascículos. Es que me encanta cuando va llegando. ¿Cómo que anuncios por fascículos? Bueno, anuncio de fascículos. Ah, Dios mío, no, ya lo que nos faltaba. Bueno, también, anuncio por fascículos también. Sí, bueno, sí, luego te ponen, sigue viendo la película en nuestra dirección, en nuestra página web. No, madre, los parió. Empezó una empresa cervecera y siguieron una tras otra. O lo de, por ejemplo, lo de eso que hay para que si las mujeres se nos escapa la orina. Tenaréis. Joder, me van a decir los nombres. Los bueno, ahora hay otros también. Los te ponen la dirección web para que te metas y te mandan muestras gratis. Claro que sí, hombre. Claro que sí, te voy a dejar todos mis datos. Otro digas. Hombre. ¿Por qué no? Así te envían una muestra tras otra. Sí, sí, claro, sí, sí, te van a enviar muestras. ¿Pero si te vienes a pedir dos veces? No, tienen que regularlo, por supuesto. Sí, sí, bueno. No sé a qué te aproveches de ellos. Sí, sí, pues ya están ellos para aprovecharse. O todos estos anuncios de vitaminas, preparados vitamínicos y demás, para estar divino de la muerte. Y divino de la muerte, que te lo ponen para jóvenes, o sea, sí, para niños, para jóvenes. La expresión del episodio va a ser divino de la muerte. Sí, para adultos, para más de 50, y dices, vale, estupendo. Me como una pieza de fruta y acabo antes. No, tiene que ser 5. Pues seguramente están las mismas vitaminas para todo, pero te cambian la pegatina que te ganan. Ya toma por saco. Ya toma por saco. Los preparados vitamínicos de la leche. Te la ahorras. Bueno, anuncios que odiamos, anuncios que nos gustan, anuncios ingeniosos que no se nos ha ocurrido ninguno. No, pues fíjate otros que habrá. El de perro, el muy majo. Pero después de una... Yo cuando has dicho el perro, creo que te refieres a Licos. No. ¿Te acuerdas de ese buscador? Sí. De hecho, la página sigue existiendo. Ah, sigue existiendo. Yo creo que ya había desaparecido. Yo lo del perro me acuerdo. Yo digo, anda, Lico sigue existiendo. El este que... De los seguros. Métete en nuestra página y te diremos cuál te conviene más. ¿Qué empresa te paga más? Hostia, para que los seguros. No, los seguros. El tontopollas de... Madre mía. Vamos a tener una demanda tras otra. Y nos suda. No digas el nombre. El tío que todos conocemos, con el anuncio continuamente repetido, de página web que te vende reservas de hoteles, etcétera, etcétera. Madre mía. Un anuncio tras otro, y además que ya está demostrado que si reservas generalmente a través de estas páginas, te suelen meter un pequeño recargo en el maldito billete del avión o del hotel o de lo que sea. No, acabas antes yendo a la... La página de... Al establecimiento, lo sí. que sea, de la agencia de viajes, o te acercas al aeropuerto directamente también, y hablas con el que esté en el stand. Ahí está. Ya, pero eso mucha gente no lo sabe. Luego se encuentra con el chasco, anda. Después de más de una hora de desvarío, y eso que solo era una prueba, una prealfa. Sí, joder. Bueno, pero alfa. Pues... Con medias cortas que no van a notarse, sí, claro. Claro. No toco por el marido, ¿vale? No, no. Aquí no se ha notado. No. Ya hemos insultado y hemos dicho que es un violento. Calla, tú, si a ti te gusta la canción de... Sí, sobre todo que teníamos la atención por haber estado cantando en el baño. Pero ya vale, porque esto ya está saliendo. Yo cantaba bien. Ya están saliendo los trapos sucios y esto no puede ser. Yo cantaba bien cuando estaba limpiando. Vamos a ver, si tres personas opinan que estás cantando mal y una persona y tú misma estás opinando que cantabas bien. Tengo razón yo, vosotros no. No. No tenéis oído. Tiene razón el resto. No, tenemos oído, si te tienen de por eso, está el problema. Así que sin más dilación, nos despedimos por ahora. Joder, de rollo. Yo canto bien. Sí. Que conste hasta. No vas a tener la última palabra. Bueno, y lo sabes. A que no se ha notado el corte. Sí, grabamos esta especie de episodio antes de suceder a la entradilla. No es que hayamos profundizado mucho en la publicidad o los anuncios, pero al menos esperamos hacer más episodios sobre ello, porque desde luego es una fuente inagotable, día a día. Siempre te vas a encontrar con algún anuncio nuevo, sea en la televisión o sea cuando vayas dando un paseo por la calle. Podemos extender la salida un poco más, pero actualmente no tenemos nada más montado. Así que con un buenas noches me despido desde nuestra húmeda cabaña. Algo que añadir, copresentador. Que no se las goteras, sí. La cabaña está sobre el agua, no debajo del agua. Tú te callas.